La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. De estación oficial del concierto La Mega Mezcla de Alex Sensation, a solamente 4 días de tarde. Este sábado es en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Mira, llega Eladio Carrión, Mike Towers, Arcángel, Wisin, Mora, Darrell, Ryan Castro, Secreto y muchos artistas más. Todas las sorpresas que van a llegar, ya yo sé un par, pero no lo puedo decir, ¿ok? Pero tú solo tienes que decir presente en Ticketmaster.com. Están los boletitos ya a la venta. Pero en esta media hora voy a regalar un par de boletitos. ¿Tú sabes cuándo? Cuando escuches la canción Mi Niña de Wisin y Mike Towers, que son dos artistas confirmados, ¿ok? Saludito muy especial para Gustavo Peyes. Él es de Jamaica Queens y fue el ganador de los boletos para la salsa. Pero antes que se me olvide, recuerda que la Mega Mezcla es todo cortesía de AT&T, 1-800 Cantazo, Cerveza Corona, también Mega 97.9. A las 55 llega un alguien, ¿no? Es un animalito que llegó de sorpresa al Central Park. ¿Qué fue? A las 55 Nilda Rosario te dice: ¡Ay, mamá! calle, explota el dinero, vacilo y no paro janguear. Pero nadie me puede decir a mí, pa' eso José lo sudé y me medució. ¿Dónde lo saqué? ¿Y en qué lugar te quedas? ¿Por qué cuente eso a ti? Buscando, viajando, siempre disfrutando. Esa vida corta que se está acabando. Los momentos buenos son los recuerdos con los que te va a quedar. Porque es lo material, cuando te mueras nada te va a llevar. El único DJ sin apellido, DJ Carlito, por Mega 97.9. Ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda ¿cómo elevar? Fue? Me pones mal a mí. Aceleras 2000 latidos. Baby, es que me gusta todo de ti. De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti. Jessica en sintonía, mi hermanito Jeffy Nieves, esposa Viviana y Jagabi en Brooklyn, también para David Ángel, también para Vicky La Guerra. Vamos. Vámonos con Luna, Faith, reggaetón, reggaetón, reggaetón, reggaetón, tututón, tututón, let's go. Yeah, todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño. Que duraríamos años, baby, dolió tu engaño. Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti. Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaban las piernas. Contigo la noche no era pa' dormir. Se lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debí seguir. Cambiaste plata por oro, era mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. Juan Carlos en Jamaica, Queens. Juan Carlos. Y de mí, no supe qué día te olvidaste de mí. Lo que todos tú quieres probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos tú quieres probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mío. Te doy todo lo mío. espiral. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como. Contigo me sube de lo general. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo decía. Tiene a los hombres puestos locos. A las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Salsa, merengue y mucho más. Estación oficial del concierto La Mega Mezcla de Alex Sensation. Este sábado 27 de abril, cuatro días, 4 days away. Ticketmaster.com para comprar tus boletos ahora mismo. Ahí tenían dos artistas. Nilda, te lo dije la semana pasada, sí. Te lo digo otra vez. Yo espero que ellos canten esta canción juntos. Porque la energía de Mike Towers y la energía de Wisin es on another level. So. Sí. Dino, sería magnífico. Dino ahora. ¿Qué fue lo que pasó en el Central Park? Pues que miren, en el Central Park hay un video viral de un coyote grandísimo. Así que si está en el Central Park y tiene sus perritos y todo, lo que le dicen es... siempre han habido coyotes en el Central Park desde el 1930, pero no tan grandes como este que se vio el sábado. Así que si usted ve un coyote ese o el grande como ese, usted aléjese suavecito, recoja su mascota y váyase para otro lado. No corra porque lo va a hacer peor, pero ahí está, se vio. Esto fue el sábado en el área de Cherry Hill del Central Park, así que ya lo sabes, coyote en el Central Park. Vámonos entonces al Cross Bronx, dirección sur a altura de Alexander Hamilton Bridge hasta Westchester Castle Hill, la salida 5, hay 30 minutos por accidente, el Cross County, salida 13 a la salida 7, hay construcción, hay demoras. Nos vamos al Garden State State Parkway en New Jersey, dirección sur, a la altura de la salida 147 hasta la 150, hay unos 15 minutos de retrasos. Esta noche 50 grados, está nublado, no está tan frío como ayer, pero hay un poco más de nubosidad. Mañana nubosidad, quizás unos aguaceritos en horas de la tarde, pero no es que va a llover durante todo el día. Las temperaturas casi en 69 y 50, y ahí ya se desploman las condiciones para el jueves, donde las temperaturas apenas llegarán a 55, 56 grados. Eso sí, vamos a tener sol en nuestra área. Llegan las 4 de la tarde, lo que significa que regresa DJ Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Además, tenemos boletos para el concierto de Gillo Sarante y la Mega Mezcla, que solo quedan 4 días. Yo soy Nilda Rosario.